colchón de oleaje te ayude a soñar. Arrorro, elefante que con tanto espacio los mejores sueños llegarán despacio. Cerra tus ojitos en una salada que la noche inmensa parece agotada. Cerra tus orejas y por un instante que el viento te acune con mano gigante. Grande como el mar, un colchón de oleaje te ayude a soñar. Arrorro, elefante que con tanto espacio los mejores sueños llegarán despacio. Cerra tus ojitos en cuna salada que la noche inmensa parece agotada. Cerrada.